Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.com. Hoy, siendo oportunistas, vamos a hablar de la fiesta del 1 de mayo. Ha sido nuevamente JPN quien nos ha enviado un documento en el cual trata esta cuestión y las implicaciones místicas y ancestrales que la fiesta del 1 de mayo, que celebramos quizás con otro sentido y muy posiblemente tenga un trasfondo bastante más siniestro de lo que nosotros podemos imaginar. El documento que JPN nos envía dice lo siguiente. Primero de Moloch, el día del trabajo y la simbología oculta de las enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahora que se aproxima el día del trabajo, convendría explicar un poco qué es lo que realmente se celebra y cuál es su razón de ser. Para el que crea que este triunfo de la clase obrera sobre las infrahumanas condiciones laborales a las que un día estuvimos sometidos y que por lo que parece eran mejores si las comparamos con la ventajosa situación actual, les diré que no es así el asunto. El movimiento obrero siempre se caracterizó por la aversión hacia las doctrinas religiosas. ¿Qué más les hubiera valido tener en cuenta? Porque sin saberlo, el proletario se ha convertido en la más mansa de las bestias que favorecen las perversas ritualistas que en este señalado día se llevan a cabo. Encontramos que en la antigüedad, entre finales de abril y primeros de mayo, el mes de Airu, existía una deidad con forma de toro a la que se le sacrificaban niños en piras de fuego sacrificial. Esta deidad, Moloch, también conocido como el Señor del Fuego, entre las naciones celtas, en la festividad de Beltane, de Bel, Señor, y Tane, Fuego, la praxis era escalofriantemente similar. Aunque eran válidos tanto niños como no niños, estos sacrificios conmemoraban la lucha entre el Señor del Invierno y la Reina de Mayo, a manos de la cual morían. Los toros y el fuego eran dos elementos muy importantes en esta festividad, así como la embriaguez, las comilonas y la lujuria, que eran la de la misma manera en la que Moloch era honrado antaño. Ogaño, entre los fieles de la religión católica, el mes de mayo es el mes de las flores, la Virgen y las comuniones, en el que vemos los elementos niño y señora. Si añadimos a esto los banquetes típicos de las comuniones regados a menudo con toda suerte de bebidas espirituosas, nos encontramos ante un hecho similar a Beltane. Ya que Cristo es adorado en el invierno, recordemos la Navidad, y María en mayo. La noche de Walpurgis, en Alemania, es otra festividad similar. Para más inri, el día 1 de mayo, el día del trabajo, se conmemora el sacrificio ritual de 6 trabajadoras, quemadas vivas dentro del edificio en el que desarrollaban sus labores. En este caso no aparece el toro, salvo porque a finales de abril y a finales de mayo el sol entra en la constelación de Tauro. Para dar una vuelta más de tuerca al asunto y comprender las nefastas implicaciones de estos sacrificios en el Necronomicon, se da toda clase de exactitudes en el momento de que las puertas del inframundo pueden abrirse. Cuando la osa cuelga de su cola en la estación de Sef, en el mes de Airu, que no es otro día que el 30 de abril, 1 de mayo, indicándose la hora por la posición de la osa mayor. El Día del Trabajo no conmemora la lucha de la clase obrera, sino que es la apertura de las puertas del Averno, para que lo que mora más allá venga sobre el mundo. Las referencias a la Osa Mayor y sus connotaciones con el inframundo pueden ser encontradas en los relatos celtas, en Egipto, en Sumeria, en la India, en el taoísmo y en casi todo culto religioso antiguo. Esta constelación también fue fundamental en los ritos de las sociedades secretas, tales como la Golden Dawn o la Astrum Argentum de Aleister Crowley. Otra festividad que también se acerca es la festividad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y ya que he hablado de osas, este es exactamente el emblema de la capital de España. La figura más representativa es la osa. ¿Por qué es osa apoyada en el madroño? La osa apoyada en un árbol o dando vueltas alrededor de ellas no es otra cosa que la osa mayor y su periplo circumpolar en torno a la estrella Polaris. Este hecho fue representado en Egipto y los países de aquellos lares como un toro atado a una estaca. Este toro era Set, el antiguo, el inmortal, y la estaca Isis. Como el toro es el signo del zodiaco que rige sobre el final de abril y el principio de mayo, que era cuando se sacrificaban las víctimas a Moloch. En el Beltane, o se conmemora la matanza ritual de las 6 trabajadoras quemadas vivas en el día del trabajo. El árbol en el que se apoya o da vueltas la osa es el famoso palo de mayo, al que se rendía culto como una suerte de axis mundi, que unía los tres mundos y que marcaba con su ceremonia el tiempo en el que la puerta del inframundo podía ser abierta desde nuestro lado. La constelación de la Osa Mayor posee 7 estrellas visibles, como las que aparecen en la bandera de la Comunidad de Madrid, que además tiene un emblema de una osa en torno a un árbol. Para evidenciar más las connotaciones místicas de esta bandera, las estrellas de dicha enseña son estrellas de 5 puntas, 7 estrellas de arra, que aparecen ordenadas sobre un campo rojo de sangre. La cosa va cobrando un siniestro sentido, que lo es más si tenemos en cuenta el hecho de que la festividad propia de dicha comunidad se celebra a primeros del mes de mayo y conmemora las matanzas propias de la Guerra de la Independencia, que enfrentó al pueblo español con las tropas de ocupación francesas en una vorágine de sangre. La Osa Mayor es el instrumento y medio que sirve para señalar y convocar a los antiguos, por lo que podemos decir que los antiguos pueden estar representados mediante el oso. Si damos por cierto que los antiguos fueron expulsados por los dioses y que estos son reptiles, las iconografías de las catedrales españolas como la de Jaca cobran un revelador sentido. En dicha catedral aparece un león en el frontispicio izquierdo del tímpano del pórtico occidental o penitencial, que somete con su fuerza a un oso, al tiempo que protege entre sus patas a un basilisco. El basilisco es conocido desde la antigüedad como el rey de los lagartos, el rey de las serpientes y otros títulos que denotan su acusada faceta soberana sobre este tipo de animales. El basilisco también se dice que es un reptil con cuernos en la cabeza, de hábitos nocturnos, que es capaz de matar con su mirada, que su morada es el desierto, ya que lo crea barrenando las piedras, envenenando las aguas y quemando los bosques, de una manera bastante similar a como los Zanusi zulúes cuentan que hacen sus caníbales deidades. Y como de costumbre, nada es casual. Los historiadores antiguos situaban el reino del basilisco en España, y los pobres cántabros conocían bien a esta entidad, ya que no les quedó más remedio que protegerse de ella mediante el canto del gallo. El canto del gallo anunciaba el nuevo día y esto obligaba al nocturno basilisco a huir. De modo similar a la huida del judío Yahvé en su trifulca contra Jacob. Dejarme ir, mira que ya va a salir el sol. Teniendo en cuenta lo dicho, no es extraña la heráldica de la capital de España, ni sus temibles emblemas, reino del basilisco y feudo de los dioses, a los que sigue adorando cuando la osa pende de su cola en el firmamento y el toro celeste rige la tierra. Hasta aquí las palabras de J.P.N. Sin más, y desde mundodesconocido.com, nos vemos en el próximo programa.